Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, en esta ocasión nuestro número 051 y podcast de debate. Y es un podcast muy especial porque tenemos un invitado. Hola, ¿quién eres, invitado? Hola Rubén, buenas tardes, soy José. Bueno José, cuéntanos un poco más sobre ti para que la gente te conozca. Bueno, pues soy José Alcántara y más conocido por Versus en internet. Tengo un blog con ese nick, versus.net. Y bueno, me dedico a trabajar con software libre. He hecho desde hace muchos años, he estado escribiendo sobre privacidad y tengo un libro publicado sobre el tema además. Y bueno, pues encantado de participar con vosotros en este podcast. Bueno, como siempre, yo me presento, Rubén Martín desde España. Y Arturo Martínez, desde Venezuela también. Y además, tenemos un invitado especial porque además vamos a hablar de una cosa muy relevante de lo que nos ha dicho José, a lo que se dedica. Y es que vamos a hablar de lo que adelantábamos en el podcast anterior en noticias sobre Prism. Vamos a hablar sobre el espionaje a nivel mundial y cómo todo esto se entrelaza con los navegadores y con los sistemas operativos móviles, por supuesto. Y bueno, para comenzar el podcast de debate, sí que me gustaría pues recordar un poco a nuestros oyentes qué es lo que ha pasado desde junio. Sabemos que se descubrió, bueno, no se descubrió, sino que se publicó ya definitivamente. Se filtró, porque todos teníamos ya nuestras sospechas sobre ello desde hace muchos años. Sí, porque no lo avisaron oficialmente, sino que alguien se colió y soltó la información. Pues sí, y además que fue una filtración de alguien que trabajaba dentro de la NSA, que es la National Security Agency, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Y qué se publicó? Bueno, pues se publicó que la NSA había estado recogiendo datos de usuarios, ya no solo usuarios extranjeros, sino de Estados Unidos, de la mayoría de los servicios que hay en Internet, de las transacciones que hacen en Internet, de las comunicaciones que se hacen en Internet. Y esto además a un nivel masivo. Y ya no solo eso, sino que desde junio hasta ahora, hasta noviembre, han ido saliendo poco a poco más y más cosas dentro de todo este embrollo de espionaje. Espionaje a teléfonos de dirigentes mundiales, espionaje directamente dentro de empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Apple. Quedaros con estos tres nombres porque les vamos a repetir mucho en el debate de hoy. Y que ya no solo han estado espiando el tráfico, sino que además han estado espiando dentro de las propias empresas la transferencia de datos, con lo cual esto es aún más peligroso. Sí, bueno. Yo no sé cómo lo veis, pero vamos, la cosa está muy mal y hablamos de esto porque también es muy relevante a la hora de que las empresas a las que se han espiado, al fin y al cabo, son las tres empresas que luego controlan todo el ecosistema de la web. Bueno, haciendo un poquito de historia de cómo comenzó todo este asunto, hablamos de el personaje gran conocido Edward Snowden, que en junio de este año reveló gran parte de la información a unos medios americanos con respecto a los programas de espionaje que se mantiene en la NSA en Estados Unidos, llamado PRISM. Como bien mencionaba Rubén anteriormente, PRISM, entre los nombres del informe de PRISM, destaca compañías como Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, que ellos han revelado información de sus usuarios a esta red. No quizás de manera voluntaria, porque se ha revelado que incluso podría ser que la NSA se infiltró en los servidores de estas compañías para obtener esta información. Y bueno, mucha información se maneja, muchas teorías conspiranoicas también, pero el día de hoy vamos a debatir un poco sobre lo que nosotros consideramos que es verdad, lo que ha estado pasando y cómo esto va a repercutir en la sociedad moderna. Y lo que se está viendo ahora es que la gente está exigiendo más privacidad, le exige al gobierno, que no solamente de Estados Unidos, sino gobiernos de otros países, que aumenten la privacidad sobre las personas, dejen de espiar y que obviamente respeten más sus derechos. Bueno, José, ¿cómo lo ves? Estamos en un estado casi policial de vigilancia constante. Eso ahora mismo es casi una pregunta retórica, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, ¿no? Más allá de esa pregunta, que sí que tiene una respuesta prácticamente inmediata, ¿no? Lo que nos interesa es saber un poco cómo hemos llegado y cómo cambiamos el rumbo, ¿no? Porque lo interesante es cambiar el rumbo para que a futuro la vigilancia que los gobiernos tienen sobre las personas a través de una especie de asociación público-privada, ¿no? Entre las grandes agencias de espionaje públicas y las grandes empresas privadas, ¿no? En las cuales es prácticamente una coincidencia, ¿no? Que decían, ¿no? Que tras el 11 de septiembre la principal agencia de espionaje de los Estados Unidos decida cambiar su interés de espiar a un poco a hacer contraespionaje a otros países, a espiar masivamente a ciudadanos, y que justamente eso esté alineado con el modelo de negocio principal de las grandes empresas de Internet, que es publicitario, que consiste en recopilar datos de las personas. Pues bueno, ¿no? Lo más interesante es saber, bueno, esta especie de asociación, pues cómo le damos la vuelta, ¿no? Para que volvamos a tener una situación de equilibrio en la cual estemos mejor defendidos como personas, ¿no? Nuestra privacidad, Y sobre todo. además es que es curioso porque leía por ahí, dice, la NSA, dice, no ha tenido que espiar, simplemente ha accedido a los datos que ya otras empresas estaban espiando a sus usuarios. O sea que realmente mucho del trabajo de tener esta información no ha sido solo de la NSA, sino eran datos que las empresas ya estaban espiando a los usuarios y que nosotros venimos, desde Mozilla, por ejemplo, venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo que las empresas estaban, no llamémoslo espiando, sino haciendo seguimiento de sus usuarios y almacenando más información de la que deberían. Básicamente lo que hacen es minería de datos. Las empresas de publicidad, esas mismas que hoy están chillando por lo del el proyecto de deshabilitar las cookies de terceros, que minan datos de las personas para crear perfiles de usuario de acuerdo al país, la región o incluso el tipo de persona, porque si vamos más adelante, estas empresas lo que quieren es saber qué es lo que se venden en una ciudad, en una región, en un país, y obviamente ofrecer este servicio publicitario, este target, o sea, crear targets más fructuosos, más sabrosos para los vendedores de publicidad y de artículos de cualquier producto, para que tengan un mayor índice de ventas en esa región. O sea, es básicamente hacer un marketing con un target mucho más jugoso para la gente. La minería de datos, como hemos dicho, eso ha existido desde siempre. Antes en las calles te acercaba una persona a hacerte una encuesta. Hoy en día lo hacen, pero sin que te des cuenta. Sí, yo creo que ese es uno de los factores más determinantes, ¿no? El momento en el cual la persona, de alguna forma, se le hace un seguimiento automatizado sin que lleguemos a ser conscientes, ¿no? Tú vas visitando páginas de forma más o menos descuidada, lees, tal, las sigues, vas a ver un vídeo, te manda el amigo un enlace con un meme divertido, vas, lo sigues. Y sin embargo, hay sistemas de seguimiento simplemente con fines. Unas páginas son un poco más descuidadas que otras, simplemente quieren saber cuánta gente va a su página, pero otros hacen un verdadero radiografía de las personas que llegan, ¿no? Y lo determinante es que no somos conscientes, porque es algo que pasa de forma transparente. Tú vas navegando, no te sale un aviso, no te sale tal, ¿no? Ahora en los países que están en la Unión Europea aparece un aviso, pero es temporal, en otras zonas no aparece, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero es lo más Mucha relevante, gente, ¿no? además, mucha, como dices, mucha gente no es consciente y que cuando se entera de esto siempre dice, bueno, yo no tengo nada que esconder. Es la frase comodín, yo Sí, creo, de todo el pero mundo. La de yo no tengo nada que ojalá esconder. pudieras vivir sin cortinas ni ventanas en tu casa, o quítale las paredes a tu casa, a ver Claro. cómo te sientes vivir sin ventanas, ni cortinas, ni paredes. Y todo el mundo, si no te molesta vivir de esa manera, pues no hay problema. O sea, pero hay gente que sí le molesta que sentirse espiado, y hay gente que no podría vivir sin cortinas o sin ventanas en sus casas cerradas todo el día. O sea, Eso. De hecho, es una falacia, ¿no? Cuando te dicen, no, es que yo no tengo nada que esconder, yo no hago nada malo y no tengo nada que esconder. Bueno, pregúntate a ti mismo por qué cuando entras al baño cierras la puerta. Exactamente, ¿vale? Es lo mismo. No es malo, es la vida misma, ¿no? Pero cuando entras cierras la puerta, te parece natural y es, todo el mundo está más cómodo cuando cierras la puerta, porque nadie tampoco te quiere ver, tú tampoco quieres que te vean, todo el mundo sale ganando. Pues es que hay cosas de la vida privada que aunque estés tranquilamente, pues no necesitas que nadie más las sepa y nadie más necesita saberlas, ¿no? Y no necesariamente Además, son malas. ocurre una cosa, que tú no eres consciente de si lo que estás haciendo puede o no puede ser interesante, incluso puede o no puede ser ilegal cuando. Esto quiere decir que una cosa muy clara, tú puedes estar haciendo cosas en internet que crees que son legítimas y que no te importaría que todo el mundo las viera, pero luego resulta que alguien puede utilizar esa información en tu contra. Y eso se ha visto, o sea, dependiendo de qué páginas o qué términos de búsqueda visite, se ha dado casos donde en Estados Unidos la policía y el FBI ha ido a casas de gente que estaba buscando términos que ellos consideraban sospechosos, cuanto menos. Pero además, esto tiene un peligro muchísimo mayor, sino que imaginaros que a lo mejor estáis escribiendo algo que al gobierno le incomoda, aunque no sea ilegal. ¿Qué pasaría que cuando cambie el gobierno a lo mejor le incomodan otras cosas? O yo qué sé, muchísimas, muchísimas y muchísimas cosas que nosotros consideramos triviales, pero que a lo mejor, imaginaros que dentro de un tiempo buscar Justin Bieber en YouTube fuese ilegal. Pues sabrían toda la gente que ha estado buscando Justin Bieber en YouTube. Con esto quiero poner un ejemplo de algo que en principio no es ilegal, aunque sí que es horrible hacerlo, pues dentro de unos años se podría convertir en algo ilegal y tienen ya toda esa información de gente que lo ha estado haciendo antes. Pero bueno, esto ya no solo es así, sino que, por ejemplo, esto era un poco de broma, pero quiero decir, en países donde, por ejemplo, la homosexualidad está penada, pues depende de lo que busques, ellos pueden determinar perfiles de gente que deberían Sí, enjuiciar. bueno, básicamente todavía realmente no sabemos cómo funciona Prism, pero una idea así por encima es que en el caso de Google, los términos de búsqueda que una persona puede utilizar para buscar información en Google, todo esto se guardan en logs y Google es uno de los mayores binadores de información de todo el mundo, si no el más grande de todo el mundo, que colecta la información de todas las personas que buscan y utilizan su servicio para a la vez ellos proveer su servicio de búsqueda de datos, porque las búsquedas de Google básicamente tienen un algoritmo que también de parte de las búsquedas realizadas por otras personas y los resultados que estas personas encontraron. Muchas veces estas búsquedas son anónimas, pero a veces vemos que incluso estas búsquedas pueden ahora estar relacionadas con personas cercanas a nosotros o que una búsqueda reciente que haya hecho un amigo nuestro y su resultado le haya gustado o lo haya colocado en su G1, ahora este resultado va a ser rankeado más arriba dentro de los resultados de Google, que es uno de los cambios que está haciendo recientemente Google, que permite utilizar tu propia información para decirle a otros, mira, encontré este artículo que me podría ser útil y quizás es útil buscando lo que está con respecto a lo que estás buscando tú. Entonces, ya aquí llegamos al punto en que tus búsquedas en Google pueden no ser privadas y Google puede decir arbitrariamente, oye, mira, un amigo tuyo estuvo buscando fotos de chicas sexys hace unos días, quizás este te pareciera más atractivo a las que estás buscando tú en este momento, o relacionado, o sea, te puede sugerir búsquedas en base a lo que busca tus amigos. De la misma manera, Google puede, por ejemplo, si buscas términos característicos establecidos por las agencias de seguridad para determinar si estás buscando cómo fabricar una bomba, por ejemplo, en Google. Google está obligado a reportar esta información a la NSA de acuerdo al Acta de Vigilancia e Inteligencia Extranjera y Protección, el Acta Patriota también. Por lo tanto, esta información pasará a la SNA y ellos tienen el derecho entonces de exigirle a Google que revele tu información privada por medio de un acta de una corte para ver entonces si por qué estás buscando información de cómo crear una bomba. O sea, son. Lo peligroso de todo esto ya no es solo lo que estamos hablando, que evidentemente Google es el punto, por así decirlo, más obvio de ver que estás compartiendo tus datos para la gente. Pero si volvemos un poco atrás a lo que hemos dicho de las empresas implicadas en este escándalo, que ya no solo es que les hayan robado datos, que también seguramente lo hayan hecho, sino que estaban colaborando esas empresas suministrando determinados datos a la NSA, en cuyo caso, bueno, quiero decir que en Estados Unidos ciertos tipos de cesión de datos desde las empresas a la NSA son legales, por lo que comentabas ahora de del acta patriótica de Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos hablando de empresas como Facebook, Google, Apple y Microsoft. Y si vemos qué es lo que controlan esas empresas, nos encontramos con que Google controla Android, controla Chrome y controla el buscador. Facebook controla la red social Facebook, que no es para nada pequeña. Apple controla macOS, controla iOS, eso quiere decir iPhone, iPad, etc. Microsoft controla Windows Phone, controla Skype. Decidme de una sola persona que conozcáis que no utilice ninguno de los servicios de estas tres empresas que acabo de mencionar. No conozco ninguna, vamos. Debo decir que ni siquiera yo, porque al final acabas usando aunque sea el buscador, ¿no? Es ubicuo. Sí, y lo más que da más miedo es que, por ejemplo, una búsqueda arbitraria, así sea por diversión o por curiosidad, puede hacer que alguno de estos términos de búsqueda prohibidos salte una luz roja en las oficinas de seguridad y entonces todos tus datos personales van a ser solicitados. Y lo más, por así decirlo, terrorífico de esto es que todo sucede automáticamente. O sea, si uno de estos términos de búsqueda lo ingresas, ellos van a requerir automáticamente toda tu información para investigarte. Es como que ellos quisieran crear una especie de base de datos al estilo Minority Report, que en vez de ahora utilizar videntes que van a predecir el futuro, lo que tenemos es una computadora gigantesca que trata de predecir el comportamiento de las personas basándose en sus patrones de comportamiento diarios, sus correos, comunicaciones y sus patrones de búsqueda de datos, las llamadas que realice por los teléfonos, porque lo más curioso de Prism es que él enlaza todo esto, o sea, la información que pueda obtener de tus correos, tus llamadas telefónicas, tu registro, incluso llamadas de que realices por el teléfono cableado, porque se han mostrado pruebas de información de que la corte ha solicitado a Verizon, una empresa de comunicaciones y proveedor de comunicaciones en Estados Unidos, que envíe a la NSA todos los registros de todas las llamadas de sus clientes. Y esto lo hacen casi diariamente, de manera automatizada. Y Prince. Y además que cuando saltas alarma que has dicho, pueden empezar a mirar hacia atrás todo lo que ha hecho esa persona desde No, ese momento. y a Sí, partir de ese ahí momento ya hay. eres un objetivo enemigo público y empiezan a investigarte más con pinzas. Sí, ahí el problema es que actos na nada pues, que no dejan de ser cosas cotidianas, pues navegar por internet o usar tu móvil o llamar, a tener un patrón de llamadas de repente un poco, pues que llames de madrugada a alguien o tal, puede desatar todo un tipo de respuesta automática o que vaya hacia atrás, que puede tener consecuencias bastante molestas sin que tú tengas la culpa de nada, ¿no? Consecuencias del tipo de que seas incluido en una lista de personas que no pueden abandonar un país, o que no pueden montar en un avión, O que no puede visitar el país, por ejemplo. o que no puedo visitar el país, ¿no? Y sin que tú hayas hecho nada, tú sencillamente estabas haciendo tu día a día normal, ¿no? Y Sí, realmente es esto sí, el porque pueden haber entonces. incluso hasta falsos positivos, porque, no, como lo decimos, no sabemos cómo funciona Prism. Lo que sí sabemos es que es como una supermente que va absorbiendo todos nuestros datos y los va cotejando y creando perfiles individuales de las personas. Ya de por sí cuando haces una solicitud de visa para entrar en algún país, ya mucha de esta información es compartida con otras embajadas, eso lo dice la letra pequeña dentro de los documentos del visado, y eso al final regresa nuevamente al origen de todo. Sí, ahí el punto principal o una de las cuestiones es saber, bueno, ¿no? ¿Cuánta vigilancia puede tolerar una sociedad sin perder la libertad, ¿no? Una sociedad democrática, ¿no? Porque ahí esa es la verdadera pregunta, ¿no? Y después está la cosa de, bueno, todo esto al gobierno le costaría una barbaridad de dinero. No, no es que no le esté costando, pero les costaría mucho más si no se diera esta particularidad que tenemos ahora de que realmente las mayores empresas del mundo en cuanto a telecomunicaciones y demás empiezan a tener un modelo puramente publicitario cuyo mayor interés es recopilar la vida de las personas a base de pequeños datos, ¿no? Lo que haces con tu móvil, luego llegas a casa, lo que haces con tu ordenador, luego llegas al trabajo y lo que haces en el ordenador del trabajo donde también tienes software de esta empresa, ¿no? Entonces ahí lo principal es saber, bueno, ¿qué podemos hacer para salir un poco de esa situación, ¿no? Y una de las respuestas que tenemos es claramente es el software libre, ¿no? Sí, porque lo más molesto de todo esto es la opacidad total con la que las empresas manejan estos datos. Y sí, evidentemente, y además si pensamos, de todas estas empresas, todas estas empresas utilizan software privativo. Y diréis, bueno, pero hay cosas como Android o como Google Chrome que son libres. Pues no, mentira, no son libres. De hecho, la versión que llega a tu teléfono de Android y la versión que llega a tu escritorio de Google Chrome es una versión que originalmente el núcleo es libre, pero luego Google ha ido añadiendo cosas a mayores que no son libres, no son opacas y no sabemos lo que hacen. En el caso de Google Chrome, ellos añaden cosas que nadie sabe lo que son y que además son las que aportan el valor luego a Google Chrome de la integración con los servicios con Google. Y en Android pasa lo mismo. Ellos añaden unas aplicaciones que además, sorprendentemente y preocupantemente, cada vez son más. Y lo que está haciendo Google es que, por ejemplo, en Android va cambiando aplicaciones de sistema y las va convirtiendo en aplicaciones Google y ya no son libres. Entonces, empezó con esto haciéndolo con la búsqueda del móvil. La búsqueda integrada era libre. La cambió al Marketplace para que todo el mundo, según ellos, la tuviera actualizada y la llamó Google Search. Ya no era libre. Lo mismo ha hecho con el Calendar, que ahora solo es Google Calendar, y lo mismo está haciendo con muchísimas más. Incluso en la última versión de Android, el propio Dialer ya han creado una versión, por así decirlo, con la marca de Google, porque se integra con servicios. Y además lo hace de una forma Google muy, muy sencilla. Ellos no cierran el código porque no le pueden cerrar, pero crean una alternativa y la que había libre la dejan de desarrollar. Entonces se convierte en abandonware. Y ya nadie la mantiene, porque es que además todos estos desarrollos que hacen estas empresas de software libre son porque les interesa el software libre para un determinado fin, que es que lo use más gente. Pero lo desarrollan a puerta cerrada todo. Y como digo, cuando quieren, ¿cómo pasa a controlar un proyecto de software libre? Me decían en alguna charla, digo, pues muy sencillo, es lo que está haciendo Google. Abandonan el desarrollo y crean una versión cerrada Bueno, de todo en esto. Sí, ahora. KitKat ya veremos un cambio que también debe ser preocupante, es que el navegador nativo de Android pasa a ser reemplazado por Chrome por defecto. O sea, ya no tendremos navegador nativo en KitKat, Es lo que sino que ahora decían, vendrá sí. Chrome. Abandonan el desarrollo del navegador y ahora colocamos a nuestro pequeño espía dataminador de datos a que recupere información. No porque Chrome sea más Sí. rápido, sino porque les conviene. Y ahí hay dos cosas a tener en cuenta, ¿vale? Una es que claramente lo que ha contado Rubén es un proceso que Google lleva desarrollándolo durante el último año y medio, 2 años, que es, pues bueno, la parte del código que no puede cerrar, que es básicamente el núcleo Linux, la deja ahí. Todo lo demás que Google había hecho, no hay que olvidar que estaba hecho con una licencia de software libre permisiva, de las que permiten derivados privativos, que no es como la licencia pública de Mozilla o la licencia pública general, la GPL y la MPL, que de verdad son licencias robustas en las que si alguien se basa en Firefox para hacer otra cosa, aunque sea un reproductor de música, lo tiene que volver a liberar como libre, ¿no? Ahí Google no hace eso y eso tiene un problema, ¿no? Porque claro, ellos quieren, les interesa el software libre en tanto generan negocio alrededor de su plataforma, pero luego quieren ser el verdadero dueño de la plataforma y tenerlo todo muy cerrado. Al final el modelo es casi más perverso que el que era privativo desde el principio, porque ahí al menos sabías lo que te encontrabas, ¿no? Y después el segundo punto es que, claro, en el momento que ese software se cierra su código, bueno, no es que sea, Google en principio no, no pretende joderte la vida, si me permites la expresión. Ellos quieren hacer ganar mucho dinero y ya está, ¿no? Van a hacer todo lo posible para tenerte atado. Pero la verdad es que el único software que podemos auditar es el software que vemos su código. Si no, nos puede llevar meses, años a ver lo que está haciendo el software y para cuando descubrimos lo que hace un navegador 6 meses tarde ya hay una versión más nueva, ¿no? Y eso es interesante, saber qué conexiones, qué cosas está haciendo tu software y eso solo lo podemos saber viendo el código de antemano, ¿no? Yo creo que por eso, y es muy importante lo que decías, la única solución ante todos estos problemas de privacidad, de control de datos, es el software libre. Y desde Mozilla es algo que llevamos apostando desde siempre, desde Mozilla hemos visto también una guerra muy similar que hubo en los años 90, a finales de los años 90, donde también había un monopolio. Evidentemente en este caso era todo software privativo, pero había también un monopolio de control y de atar a los usuarios a la plataforma, como era Microsoft en aquel momento, que tenía Messenger, tenía Hotmail, tenía Windows, tenía Explorer, o sea, controlaba absolutamente todo con software privativo. Pero ahora estamos viendo estos modelos híbridos de software libre o no tan libre y más privativo para atarte a la plataforma. Y por eso yo creo que iniciativas que sean completamente software libre, como estamos haciendo ahora con el caso de Firefox OS, ya no es que sean algo que sea bueno para la gente, sino que es algo completamente necesario, porque estamos hablando de que de nuevo nos encontramos que las plataformas, en este caso las móviles, están atadas, los usuarios están atados a dos, Apple o Google, con iOS y con Android, y que además, pues eso, que no tienes control, porque realmente no es todo software libre y las partes más principales de tu día a día con esas plataformas no es software libre. Completamente de acuerdo. Y que además yo creo que una cosa que mucha gente no se da cuenta de estas empresas que, como dices, utilizan el software libre para atar al final luego a los usuarios a la plataforma, cerrándolo cuando quieran, es que es algo muy curioso. Ellos siempre, siempre hacen el desarrollo encerrado. No hay participación de la comunidad a la hora de desarrollarlo. Cosa que por ejemplo, nosotros sí que hacemos. ¿Y por qué? Porque es básico. Yo creo que es básico a la hora de que un proyecto sea libre. Ya no solo que su código sea libre, sino que también el desarrollo sea, pues eso, abierto, participativo, que la gente pueda auditarlo, que se vea al día a día lo que se está Bueno, haciendo. pero si supieras que ni siquiera los derivados de Linux se salvan del escándalo de Prism, porque incluso han dicho que, o se ha rumoreado de tantas especulaciones locas que se dicen, de que hay backdoors en Linux para Prism, porque si bien conocemos los servidores que utiliza Google y grandes compañías en la web, y otras, por no nombrar nada más Google, vamos a hablar Yahoo, Facebook, YouTube, Skype y Apple, que están dentro de la lista de los servidores proveedores de información de Prism. Estos servidores también corren en sistemas Linux. Entonces, ¿cómo entonces se infiltró esta compañía, la NSA, en estos servidores? ¿O ellos garantemente le están ofreciendo esta información en secreto? Dado a que, como es una orden de un tribunal, no pueden rechazarse a una orden del tribunal, y el Es que mismo además, tribunal puede obligarlos a ellos a mantener el secreto absoluto con respecto a la liberación de la exactamente, información. Entonces, sí, exactamente. pero ahí hay una cosa muy interesante, ¿no? Ahí en lo que comentas. Estamos seguros, vamos, podemos estar seguros de que lo han intentado y lo van a seguir intentando, ¿no? De alguna forma, tomar, subvertir un poco ese orden que tiene Linux e intentar meter backdoors, intentar hacer todo eso, ¿no? Pero un caso muy sonado fue un rumor que dijeron, ah, la NSA ha deteriorado a propósito, ha degradado a propósito el generador de números aleatorios para SSL, para comercio, ¿no? Con claves SSH y CPG. Y ahí hubo un escándalo de madre mía, lo que han hecho y cómo se nos ha pasado, y después se vio que efectivamente no se había pasado, ¿vale? Porque el desarrollador que se encargaba de mantener esa parte de kernel dijo, no, este commit no entra al código de Linux porque no funciona bien. Entonces, de verdad el software libre funciona y cuando hay comunidad funciona. El problema es que estas compañías desarrollan software libre de forma autárquica, no cuentan con comunidad. Y por eso les pasa lo que comentaba antes Arturo. En cuanto abandonan el dialer y ponen la versión, la alternativa privativa, nadie desarrolla el libre porque se queda abandonado, porque como solo lo estaban manteniendo ellos, se queda abandonado, ¿no? Ahí es donde se ve la diferencia de un software libre con comunidad a un software libre sin comunidad, ¿no? Y bueno, para ir ya cerrando un poco el debate, yo creo que podríamos hablar un poco de soluciones. ¿Qué podemos hacer a día de hoy? Bueno, pues yo creo que hemos hablado de varias cosas. Lo primero, evidentemente, apostar por plataformas y por software que sea completamente libre, porque nos va a dar una cierta certeza de que detrás hay gente que se ha preocupado, como bien hemos dicho, de que se vea qué está pasando. Y bueno, por otro lado, pues aquí también hemos comentado alguna vez que sí que hay complementos para los navegadores que nos permiten, pues eso, bloquear gente que nos está siguiendo, pues ya sea con el Adblock Plus, que ahora ya viene con opciones de privacidad para bloquear rastreadores, complementos como Ghostery, que también hemos comentado aquí anteriormente, que lo que hace es pues bloquear cookies, bloquear JavaScript y toda esta cosa que se nos añaden en páginas con las publicidades, con los botones de Twitter, con los botones de Facebook, y también desde el lado del cliente intentar hacer un poco de, bueno, desde el lado de los usuarios hacer un poco de pedagogía y que la gente sepa qué es lo que comparte también. Sí, bueno, yo si tuviera que dar un consejo, es una frase que de verdad repito mucho, ¿no? Repito mucho en mi blog, repito mucho cada vez que tengo la ocasión, ¿no? Y es que de verdad cada euro que te gastas o cada peso que te gastas o de verdad está apoyando algo detrás. Para bien o para mal, la mayor puerta de entrada de todos esos datos a estas agencias gubernamentales están siendo empresas privadas. Y las empresas privadas se hacen para ganar dinero. Entonces, bueno, la única herramienta, la mejor herramienta que tenemos como personas es de verdad pagar a otras empresas que no estén ahí, ¿no? Si Google nos da un servicio de correo electrónico, pero nos cobra una cantidad de dinero para el espacio extra, a lo mejor nos merece más la pena gastarnos un poco de dinero y tener un servidor de correo en otro sitio y usar otro correo. O si WhatsApp de verdad no usa GPG y no nos deja cifrar las conversaciones, sino tal, a lo mejor nos interesa usar cualquier alternativa basada en XMPP y Jabber y usar una aplicación que use ese servicio, ¿no? Al final todo, la mejor cosa que podemos hacer es eso, es decir, bueno, estas empresas ganan dinero a nuestra costa y es con ese dinero con el que luego pueden hacer todo lo que hacen entre sus actividades, pues pasar estos datos a las agencias del gobierno. Bueno, pues vamos a gastarnos el dinero en otro sitio, no pasa nada. Arturo, ¿algo más que añadir para cerrar? Pues yo quisiera cerrar con una famosa, bueno, las siempre famosas citas de Linus Torvalds, que siempre tiene una respuesta para todo. Y es que cuando Linus Torvalds le criticaron precisamente lo que comentaba el amigo Versus sobre el generador de números aleatorios que él incluyó en el kernel Linux, que fue este generador, tenía partes privativas desarrolladas por Intel, y se sospechaba que como el código de Intel no era abierto sino un binario, que podría tener cierto hocus pocus de nuestros amigos de lo ajeno, que pudieran producir resultados y números aleatorios débiles contra la criptografía, que fueran más fáciles de desencriptar, porque también sepamos a los amigos que nos están escuchando que la criptografía es básicamente el arte de codificar archivos con contraseña para que no puedan ser revelados de manera sencilla por las personas. Pero Linus Torvalds le respondía a la gente que decía que en Linux podría haber un backdoor gracias a este código privado dentro del kernel, y Torvalds le responde a la gente diciéndole: nosotros realmente sabemos lo que estamos haciendo, ustedes no. Así que en vez de enviar una petición para pedir remover el código, ¿por qué no enviamos una petición para aumentar el IQ de las personas que dicen saber lo que hacen? Siempre troleando, siempre troleando. Bueno, pues nada, vamos cerrando y como siempre, bueno, os recordamos dónde estamos. Estamos en mozilla-hispano.org/podcast. Pueden enviarnos sus correos y sus sugerencias a podcast@mozillahispano.org. que también estamos en Twitter, twitter.com/mozilla/hispano. Y en facebook.com/mozillahispano, todo pegadito. También en YouTube y en Google Plus, en youtube.com/mozillahispano, todo junto. Y en Google Plus, pues buscando también por Mozilla Hispano. Y como siempre, nos pueden dejar sus comentarios, sus puntuaciones en Miro y en iTunes. Y todos los enlaces e información pertinente a este podcast lo podrán encontrar en el artículo abajo de todo, los enlaces información y mucho más. Y bueno, yo por mi parte me despido, he sido Rubén Martín desde España, Arturo Martínez desde Venezuela y yo José Alcántara desde Madrid, también encantado y muchas gracias por dejarme participar en el podcast. No, muchas gracias a ti, José, por estar aquí con nosotros. Ah, encantado. Te tendremos que secuestrar otro número también. Y nada, y nos vemos en el próximo número, que será ya el 052. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.